Es increíble que al día 12 de junio todavía tengamos 16 grados centígrados para empezar la jornada, por lo menos, porque lo cierto es que en el transcurso del día vamos a alcanzar los 22 grados centígrados. Dicen por ahí que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo porque hace algo de frío, pero en este caso estamos hablando de que el frío ha ido más allá de ese supuesto 40 de mayo, ¿no? En este caso hasta el 42, y todo indica de que las cosas van a continuar así esta semana. Es el tiempo que nos acompaña. Gracias por seguirnos. Escuchen el Café Mañanero. Es miércoles 12 de junio. Y aquí está toda la actualidad en el Café Mañanero. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Mayerly Urrego nos tiene la cotización del euro respecto al dólar. Divisas de América Latina, igualmente el petróleo y también el IBEX 35. Muy buenos días, estos son los indicadores económicos para hoy 12 de junio de 2024, cotización oficial del euro. Así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,7 con una tendencia a la baja de menos 0,2%. El comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $83.320 por barril, con una tendencia al alza del 0,48%. IBEX 35 abre la jornada con 11.775,5 puntos, con una tendencia a la baja de menos 1,59%. Y vamos rápidamente a hablar de las divisas, tipos de cambio en América Latina. El peso argentino, 968,8, tendencia a la baja de menos 0,0%. El peso chileno, 991,3, tendencia a la baja de menos 0,2%. El peso colombiano, 4.285,9, tendencia a la baja de menos 0,3%. El peso mexicano, a 19,3%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerle. Y pasamos también a dar cuenta de algunos titulares en el contexto de la economía. El Constitucional. Anoche, otra vez yo soñé contigo. Parentales pueden duplicar el permiso por nacimiento. Por otra parte, el turismo dice que el registro único para controlar las viviendas vacacionales estará listo en breve. Eso dicen desde el Ministerio de Turismo. Concretamente lo ha dicho el ministro Jordi Erau. Asegura que la herramienta permitirá a las comunidades identificar alojamientos que se ofrecen ilegalmente en plataformas como Airbnb. Y un dato, como quiera que estamos a las puertas de los Juegos Olímpicos, un dato a considerar: 50 millones de europeos piratearán las retransmisiones deportivas de este verano. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea señala que la venta de productos deportivos ilegales superará los 850 millones de euros en pérdidas para los fabricantes. Vamos ya con lo que es noticia en el día de hoy. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Es noticia en España: el juez Llerena, que mantiene la orden nacional de detención contra el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, tras la publicación de la ley de amnistía. El magistrado da 5 días a la Fiscalía, Acusación y Defensa para que se pronuncien sobre la amnistía. También el Tribunal del Procés y la jueza del caso Tsunami piden informes sobre la aplicación de la ley. Pongamos en contexto. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llerena, ha dado un plazo de 5 días a la Fiscalía para informar sobre cómo afecta la ley de amnistía que ha entrado en vigor este mismo martes tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Al expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, y ha comunicado a la policía que la orden de detención nacional que adoptó contra él sigue vigente y activa. Esa es la noticia más importante. A propósito, los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del proceso han mantenido ante el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su negativa a amnistiar la malversación que se le atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont, al entender que si tuvo ánimo de lucro y afectó a los intereses financieros de la Unión Europea, que es una de las exenciones de la ley. Es el tema a tratar en el día de hoy, que trae mucha consecuencia política. Del ámbito internacional, esperanza para la paz en Gaza, porque en un comunicado conjunto, Hamas y la Yihad Islámica presentaron este martes su propuesta a la última oferta de tregua con Israel y expresaron su disposición positiva a alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza, en la que se puede decir que es su primera respuesta oficial desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentara hace días una oferta de tregua. La propuesta del mandatario estadounidense apoyaría desde el lunes de forma casi unánime por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, ofrece a Israel y a Hamas un plan de tres fases para poner fin a la guerra en Gaza, que en los últimos meses ha provocado la muerte de más de 37.000 palestinos, según Hamas. Y de América Latina destacamos que el Producto Interior Bruto pasará de crecer un 2,2% a un 1,8% este año debido a los fuertes ajustes en Argentina, pero repuntará al 2,7% en 2025 con la vuelta a la creación de riqueza en el país austral. Es lo que señala este martes el Banco Mundial en su informe de perspectivas globales. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que es noticia en materia de inmigración. SEAR Canarias asegura que la Conferencia Sectorial de Inmigración no funciona. Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial, califica la situación migratoria en Canarias de complicada y altamente preocupante. También tenemos que destacar que un acuerdo a medias, así califican el gobierno español y canario, lo acordado este martes finalmente, la reforma parcial de la ley de extranjería que debe activar la distribución obligatoria de los menores llegados solos por toda la geografía española para evitar que recaigan básicamente en el archipiélago y Ceuta y Melilla. Sin embargo, en esta foto se ha descolgado las comunidades autónomas que han rechazado añadirse al pacto, que no haya más detalles. Está en juego quién se hace cargo de los menores. El tema lo estaremos abordando más adelante aquí en el Café Mañanero. Por otra parte, el programa Vacaciones en Paz traerá a España a cerca de 3.000 menores procedentes de campamentos de refugiados saharauis. Andalucía, Cataluña y Galicia son, en esta ocasión, las comunidades que acogen a más menores que vienen acompañados por 255 monitores. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes, donde encontramos una muy buena noticia para los intereses españoles. Jordan Díaz se ha llevado el oro y ha pulverizado el récord de España en triple salto. Estamos hablando de un atleta de origen cubano que se ha nacionalizado español. Eso sí, ha tenido que esperar porque no le facilitaron las cosas como él pensaba, es decir, en un tiempo normal. Ha tenido que esperar mucho, pero parece que la espera ha valido la pena. Jordan Díaz saltó 18.18 metros y registra el récord del campeonato de Europa. Estamos hablando de los europeos de atletismo de Roma. De paso, también se ha clasificado para los próximos Juegos Olímpicos y se convierte también en una esperanza de medalla para España en los Juegos de París. Más adelante, en tiempo de Latino Deporte, estaremos ampliando esta hazaña de Jordan Díaz. Y tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero en todo lo que tiene que ver con los deportes. Daremos una mirada hoy cómo están preparándose las selecciones para participar tanto en la Eurocopa como en la Copa América. Feliz día para todos. Ya está listo también Carlos Angulo, que los comparte. La nota ecológica es parte de nuestra prioridad en el Café Mañanero, como ese compromiso, ese reto de la sociedad. Aquí estamos. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy, en la nota ecológica, la Asociación de Energías Renovables de Andalucía, conocida como CLANER, congregará al sector de energía renovable andaluz en unas jornadas sectoriales que se celebrarán en el Parador Nacional de Cádiz los días 20 y 21 de junio, en un acto que llevará a cabo seguir con las mesas redondas sobre cuál sería el futuro de la energía renovable en todo el sector andaluz. Y es por ello que CLANER busca llamar y crear conciencia con respecto a una de las comunidades autónomas de mayor territorio en España, en las cuales los almacenamientos de energía renovable tienen que ser una prioridad en los próximos años, presentando a su vez la posibilidad de crear una autovía que cuente con puertos de carga de forma continua para poder proveer a los vehículos eléctricos una manera rentable de poder recorrer toda la comunidad autónoma. A través de esto, el director de Texla Renovables, Miguel Montero, como moderador actuará el presidente de esta asociación, presentando una mesa que estará dedicada a los aspectos relacionados con el territorio, participando a su vez los alcaldes de Jerez, de Cádiz y, por supuesto, la presidenta de la comunidad autónoma, en la cual se presentarán distintos proyectos que presenten a Andalucía como una de las grandes propuestas de energía renovable para el futuro de España. Gracias, Carlos. Y aquí está nuestro saludo musical por cuenta de Marc Anthony, que ha comenzado ya su gira de conciertos por España. Feliz día para todos. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. ¿Cómo es que te amo así, con todo el pensamiento? ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento? ¿Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento? ¿Cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo? Y es que te he dado todo, y nada es suficiente, no porque me lo pides, sino porque frenos al quererte. Oh, ¿qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Que más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Yo pago con mi alma sin temor a nada. Yo te doy. Yo te invento y desde aquí se ven las nubes y los vientos. Por eso aquí te traje, porque por lo pronto es todo lo que tengo. la calle me llama. Salsa de Marc Anthony sonando en el Café Mañanero, y es que el artista está de gira por España. Ha comenzado ya esa esperada gira. El punto de partida, Marbella, y va a continuar por las principales ciudades de España, pasando por Valencia, Barcelona, Madrid. Tenemos al flaco de la salsa, sin duda alguna, el hombre más representativo de este género hoy por hoy, la salsa contemporánea, llevando hasta sus conciertos no solamente amantes de la salsa, sino mucho más allá, porque es un artista que está por encima del género. Grande Marc Anthony. La gira, ¿cómo se llama? Pasa una pa' allá voy. Diríamos, pa' acá viene. Es que lo estamos esperando precisamente en esta ciudad. Feliz día para todos. La buena música sonando en Latinos FM y en especial aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. Ya regresamos. Con buena música y alcohol. Cuando me llamen, vaya hoy. Ay, no importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Corolla Wi-Fi, la mejor conexión a internet está garantizada. Disfruta de velocidades de fibra por antena, vivas donde vivas. En el campo, en la montaña, en la playa. Visítanos en nuestras tiendas en holawifi.net o llámanos al 635-30-30-30. Hola Wi-Fi.

¿Qué está pasando en materia de inmigración? Se lo contamos inmediatamente. A nombre de Equalo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Solo necesita el pasaporte para ser usuario de Equalo. Quiere decir esto que solo necesita el pasaporte para abrir una cuenta bancaria. Además, enviar dinero. Asimismo, acceder a microcréditos, préstamos, hipotecas, hacer compras. Son muchos los servicios con Equalo. Vamos entonces con las noticias más importantes en materia de inmigración. Noticias. Noticias. Este martes se ha celebrado la Conferencia Sectorial de Inmigración, donde todas las comunidades han acordado un nuevo reparto de menores. No obstante, desde Canarias se mira con desconfianza esta cita porque ya el año pasado se pactó el traslado de 300 menores no acompañados, una cantidad ínfima para los índices en que soportan los servicios de tutela de la comunidad. Pero la realidad es que solo se han derivado 13. El delegado territorial de SEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, alertó de que la situación en el archipiélago es complicada y altamente preocupante. Y al hilo de esta noticia también tenemos que destacar, por otra parte, que el gobierno español y el canario han acordado finalmente, este martes, la reforma parcial de la ley de extranjería que debe activar la distribución obligatoria de los menores llegados solos por toda la geografía española para evitar que recaigan básicamente en el archipiélago y Ceuta y Melilla. Sin embargo, en esta foto se han descolgado las comunidades autónomas que han rechazado añadirse al pacto hasta que no haya más detalles. Está en juego quién se hace cargo de estos menores que ahora están acogidos en centros de Canarias y de Ceuta, totalmente colapsados, en alguna ocasión junto a adultos, lo que contradice las leyes de protección de la infancia. Desde hace meses, el Ejecutivo Central está negociando con las comunidades para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería y agilizar el reparto de estos menores cuando en una comunidad de acogida se supere un 150% la capacidad de acogida. Es el caso de Canarias, que califica la situación de alarmante, en palabras de su consejera de Derechos Sociales, porque no existen espacios disponibles para una atención digna. Actualmente se calcula que existen 5.000 acogidos cuando su sistema solo tiene capacidad para 2.000, es decir, menos de la mitad. Cambiamos de tema, pero seguimos hablando de inmigración. En el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, SEAR, presenta su 22º informe anual, titulado Las Personas Refugiadas en España y en Europa. Un amplio análisis para responder a cuestiones clave que marcaron y siguen marcando la vida de las personas que buscan refugio. Recordemos que el Día de las Personas Refugiadas se celebra este 20 de junio. En la presentación se abordará cómo están viviendo desde la distancia las personas refugiadas de Palestina, el actual genocidio de Gaza, así como las medidas que desde SEAR consideran que se están tomando y que se deben tomar para acabar con esta nueva barbarie que amenaza la supervivencia del pueblo palestino. También se tratará la respuesta ante el aumento de llegadas a Canarias y la declaración de emergencia humanitaria en octubre aún vigente. Por otra parte, expertas de la organización analizarán los resultados de las elecciones europeas en materia de política migratoria, especialmente tras la reciente aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que amenaza gravemente el derecho de asilo en la Unión Europea. Y finalizamos con una noticia que tiene que ver con las vacaciones y que además es un gesto solidario. Un total de 2.930 menores saharauis pasarán los meses de verano acogidos por familias españolas dentro del programa Vacaciones en Paz. Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros este martes, que a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado el visto bueno a las instrucciones necesarias para autorizar la residencia temporal de los menores que permanecerán en España por un periodo de 3 meses y para conceder los visados de estancia a los monitores que acompañarán a dichos menores durante su permanencia en España, que este verano serán 255. Son las noticias más importantes en materia de inmigración en España y Europa. No quiero también dejar pasar de lo que se está hablando al otro lado del Atlántico, ya que el fenómeno migratorio es noticia tanto en Europa como en América Latina. Los servicios que ofrece un icónico hotel adaptado desde hace un año como centro de recepción de inmigrantes en Nueva York es noticia. Justo al cumplirse el primer año de operaciones del centro, el canal NTN24 fue invitado a recorrer las instalaciones y a conocer sus servicios. Durante los últimos 2 años, más de 200.000 migrantes en situación irregular han llegado a Nueva York en búsqueda de refugio, según la alcaldía de la ciudad. Bajo ese panorama, desde hace un año, el principal centro de recepción de migrantes ha operado en el Roosevelt, un icónico hotel en desuso que en otros tiempos fue de los más famosos de Nueva York. Justo entonces, al cumplirse el primer año de operaciones, se destaca el panorama que ofrece el hotel, que evidencia la crisis que vive Estados Unidos en materia de inmigración. Los migrantes también son revisados en sus esquemas básicos de vacunación. Las autoridades locales mencionan que de esta manera, con este centro de llegada, se ofrecen asistencia médica y servicios que ayuden a los migrantes a completar su viaje para gestionar la crisis con eficacia. El alto volumen de llegada de solicitantes de asilo no ha cesado en Nueva York. Solo la semana pasada, más de 1.200 migrantes llegaron buscando ayuda. Con este breve repaso que hemos hecho a un amplio informe que ofrece el canal NTN24, hemos querido dar cuenta de una de las noticias más importantes del año anterior, que fue la apertura de este centro o este hotel para la recepción de inmigrantes. La crisis continúa. Son las noticias más importantes en materia de inmigración aquí en el Café Mañanero. A continuación, Carlos Angulo nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy, en el calendario, en este miércoles 12 de junio se conmemora el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, de igual forma que el 12 de junio es conocido por ser el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, siendo hoy uno de los días para conmemorar entre los aniversarios, a su vez, que recordamos está de cumpleaños el reconocido actor estadounidense Dave Franco, celebrando 39 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Tenemos también para destacar en el Café Mañanero lo que ocurre en el mundo de la música. Se ha estado conmemorando este 11 de junio el aniversario del fallecimiento de Rafael Orozco, uno de los grandes de la música vallenata. Tenía la mayor proyección cuando desafortunadamente murió. Dejó un legado muy importante en lo que tiene que ver con la proyección de la música colombiana, Rafael Orozco. El Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Se ha conmemorado entonces un aniversario más del fallecimiento de Rafael Orozco, aniversario concretamente número 32, exactamente. El tiempo no se detiene. Y encontramos en las redes sociales muchos recuerdos. Cuando nosotros escuchamos el nombre Binomio de Oro. Hablar de Rafael Orozco es hablar del Binomio de Oro. En Colombia han recordado este paso por uno de los programas más representativos de la música colombiana, el Show de las Estrellas. En aquel entonces, bueno, esto fue para ubicarnos exactamente en el tiempo lo que vamos a escuchar. Primero, escuchamos las palabras de Rafael Orozco, el inolvidable. Realmente a nosotros nos place muchísimo contar con un público tan maravilloso como es el público colombiano. Cada día nos apoyan más y esto nos obliga a seguir trabajando para brindarle satisfacción a ese público tan maravilloso con que contamos en nuestro país. Y hoy, dejando a consideración de toda la gente de Colombia algunas de las canciones incluidas en el 16º disco de larga duración de El Binomio de Oro. Qué grato tenerlo de nuevo, Israel, aquí en el estudio gigante del Show de las Estrellas. Gracias, Jorge. Quiero agradecer a todo Colombia por el apoyo permanente que le da a nuestra agrupación. Y esta es una demostración más en este programa de que la gente sigue viva con nosotros, sino que lo veía aquí la gente que se encuentra aquí presente. Y realmente nos sentimos felices de que el Binomio de Oro siga teniendo esa importancia a nivel nacional e internacional por intermedio de nuestro país, Colombia. Bueno, otro tema de estreno en el programa con el Binomio de Oro de Efrén Calderón. ¿Qué será de mí? El tierno cariño. Bueno, así también rendimos tributo aquí en el Café Mañanero a Rafael Orozco, 32 años después de su partida. No, no vayas a llorar, que solo aliviará un instante tu alma. No, no vayas a pensar, que eso te salvará, lo verás mañana. Más adelante, a propósito, vamos a estar compartiendo una entrevista con no ves que sin ti ya no podría vivir. El famoso Pollo Irra, Israel Romero, hablándonos acerca de la actualidad de la agrupación. ¿Qué pasa con el grupo? En estos momentos está en un estudio de grabación preparando un nuevo álbum. No se ha detenido. Y el Binomio de Oro, a pesar del durísimo golpe que supuso la partida de Rafael Orozco. En el momento de su muerte era el grupo con mayor proyección a nivel nacional e internacional. Y también se ha recordado este 11 de junio la muerte de otra mujer icónica en el mundo de la música vallenata, Patricia Terán. Son muchos los éxitos que se siguen coreando de su repertorio. Patricia Terán. Es noticia también porque desafortunadamente su tumba la han profanado. Es increíble que pasen estas cosas a pesar de que se le quiera, de la admiración y del respeto que se le guarde. No piensan todos lo mismo. Y encontramos canciones como esta en su repertorio. Ahí está, todo lo daría por ti, lo dio todo definitivamente. En el mundo de la música hizo historia. Fue la primera mujer en triunfar en la música vallenata, abrió el camino. Envidio a la noche que te vio volver, en busca de lo que un día dejaste atrás. Dime que te falta. Rafael Orozco y Patricia Terán se han recordado en el día de ayer. Y los homenajes abundan en las redes sociales, medios de comunicación en general. Esa es la mejor manera de mantener vigente una obra tan importante que ambos dejaron, ¿no? Cada quien evidentemente en su sitio. Rafael Orozco, Patricia Terán hicieron historia. Y hoy también les rendimos tributo aquí en el Café Mañanero. Que quise olvidarte en silencio, sentí morir en cada intento, pero ¿quién me comprenderá? Los que me vieron sufrir, ahora siguen con su afán, quieren lograr que yo te desprecie y no te hable más. Les queda fácil decir que te olvido y me echan gas. ¿Cuánto me cuesta decirle al mundo mi realidad? Y es que sin ti yo no tengo mundo, no tengo nada. Y todo daría por ti de todos modos. Quiero que sepas que te adoro, que nunca te dejé de amar. Marjorie Jaciel Arias y Meggy María Ofín, las niñas. Es el Café Mañanero, es actualidad. A propósito, la noticia que les comentábamos. Nuestro brujo de la consola. Si tú tienes algo, dale libertad. Ella es Patricia Terán. Es tuyo, sino nunca fue. La pionera en la música vallenata. Alcanzó el éxito. Se coló entre los grandes de este género musical. El mundo vallenato, el mundo musical en general, la recuerda. Murió desafortunadamente en el año 1995 en un accidente de tráfico. El caso es que con motivo de un aniversario más, en el cementerio Jardines de Cartagena, se ha podido constatar que desafortunadamente la tumba del artista fue profanada. Un poco de más respeto, desde luego, por alguien que hizo tanto por la cultura colombiana, por la música más popular del país como es el vallenato, y que dejó un legado muy importante. En todas partes, desafortunadamente, hay mentes perturbadas. Porque de otra forma uno no se puede explicar de que lleguen a profanar la tumba de alguien que al mismo tiempo goza de un inmenso cariño de la gente. No sé cuál es la intención, no sé cuáles son los fines de este tipo de actuaciones. Existen cosas, ¿no? Brujerías, hechicerías,